Diario del Futuro. 24 minutos después de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Viene la columna de nuestro columnista con capacidades longitudinales diferentes, Nicolás Furfaro. Sí, la tengo muy grande. Pero longitudinales, a lo alto. Así. Se está poniendo... Voy a blanquear, pasa que estamos hablando de una chica con la que tiene sentimientos y la chica tiene sobrepeso y él no quiere aceptar que le gusta una chica con sobrepeso. Bueno, es que está bien, está bien. Yo te voy a contar una cosa. Decime, esto es así. El señor es un muy buen cronista de la realidad cuando trabaja. En su vida privada vive en un mundo de fantasía en el cual es una estrella de rock, sale con una morocha genial que sale en la tele y con brazos gordos. Tiene brazos gordos. No, ese es el mundo real. No, él imagina. Hay algo ahí que están envidiando de usted, Lantos. No sé qué. Dejamos hablar de boludeces. Voy con la columna que tenía preparada. Por suerte, llegó la princesita. Llegó la princesita de Paula Chávez y Peter Alfonso. Ya lo tenemos. Dice: economía. Olivia tiene la boca de Peter, mis ojos y la nariz de los dos. Me parece muy bien que festejen tener una hija deforme. Porque no es fácil aceptar la llegada a la familia de una hija deforme. Y ellos lo festejan así. Estamos siendo. Es muy linda para una familia. Cómplices de este acto de violencia. Sí, Lanto se está tironeando de Furfaro. Un muy lindo acto para la familia. Y bueno, yendo a los temas que no le importan a nadie. ¿Vas a asumir que te dedicas a la economía en este programa? ¿Qué? No, nunca. ¿Vas a asumir? Nunca. Este es un programa de negadores, básicamente. Usted lo ha dicho. Parece muy bien, ¿te das cuenta? Ahora bien, ¿de qué se trata tu columna de hoy? Petrolera Argentina, Bridas International, adelantó que va a invertir al menos 500 millones de dólares en el BADE. ¿Qué es eso? El BADE. Porque el blanqueo. El lado B del CEDIN. Estaba. El blanqueo tenía dos caminos. CEDIN, que era este medio de pago. Que se llevó toda la atención porque es el que tuvo más suscripciones dentro de las pequeñitas suscripciones que hubo. Era para la construcción, los meses, digamos. Sí. Ese era el CEDIN, que también tenía otros objetivos como influir en el valor del dólar blue. Del Cerati, decís vos. Dólar Cerati, me he olvidado que le decíamos dólar Cerati. Un saludo a... A Gustavo, si nos está escuchando. Y a Linari también. Sí, alguien lo está regando, un saludo. A Linari ni siquiera. Entonces... hay que cerrar el INADI. Señora presidenta, si usted me está escuchando, hay que cerrar el INADI. Mira, yo te cuento esto. Sí. Está anunciado en Diario del Futuro que vos vas a hablar de Brida, está de 500 palos verdes para el BADE, etc. Y un tal Joachim dice: muy bien, al fin un tema interesante. No se está enterando de nada. Después se está escuchando lo que estaba contando la princesita de. No sabe que Furfaro maltrata a los oyentes, porque si no, no lo elogiaría. No, es que hay algunos que son más boludos que otros. Este Joachim no sé si es boludo. Ya le voy a sacar la ficha. Bueno, entonces, el otro era el bono. Este bono dedicado para infraestructura, para hidrocarburos. Y que es un bono que paga 4% anual. O sea, nada. Nada, básicamente. Y que tuvo muy pocas inscripciones dentro de los 3 meses. Apenas se había superado los 40 millones de dólares. Y lo que agarra... Bridas, familia Bulgheroni, dijeron, bueno, vamos a poner 500 millones de dólares, con lo cual la inscripción al blanqueo subiría a 879 millones de dólares, un número bastante más aceptable, lejano de estos 5.000 millones que se animaban a decir. Bueno, pero uno dice, calcula, imagina, fabula, ¿por qué no? Argentina año verde. Entonces, 879 millones, que es algo un número más interesante. Lo que dijo la empresa, la familia Bulgheroni, es que la inversión no va a ser menor a 500 millones, por lo cual puede ser mayor, claramente, y tiene por objetivo, entre otros, invertir en el área energética no convencional. La integración se realizará a medida que los proyectos hayan alcanzado acuerdos finales. Hay que ver también en qué plazo estos 500 esto millones. Va al esto va al fracking, digamos. Claro, de hecho. Yendo más al hueso de la cuestión. Al hueso, bien. ¿Qué es Brida? ¿Quiénes son los Bulgheroni? Es una familia bastante importante, intereses en la energía. Obviamente estamos en un momento en el cual está YPF en búsqueda de inversión y obviamente algo que no sabemos, algún contrato, algún acuerdo hay, porque están metiendo 500 millones de dólares en bonos que le rinden el 4%, cuando hay un montón de papeles que bien podrían invertir y que sería exactamente lo mismo. O sea, hay un gesto político, hay un gesto y hay algún negocio que probablemente nos estamos perdiendo ahí por debajo. Bridas forma parte de Pan American Energy, también, es bastante importante en el país, tiene 8.500 millones de dólares en inversiones en los últimos 10 años, pero bueno. Están asociados con los chinos por un lado y con British Petroleum por el otro. Bueno, entonces tenemos esto, tenemos la promesa de inversión y hay que ver realmente qué pasa y cómo avanza esto porque hoy también Kicillof salió a hablar y a decir que el blanqueo fue una decisión muy acertada del gobierno, como chocando y yendo a responderle a Echegaray, ahí blanqueando también partes en esta interna que había alrededor de la renovación o la no renovación del plan. ¿Lo bancamos a...? ¿A quién? Y al amigo Kicillof. ¿Al nieto del rabino? Yo qué sé, me parece... No, jugate, loco. ¿A qué no, te dedicas? No. No, me parece que está más en lo teórico que en realmente lo que está pasando. Ajá. Pero bueno, esa es una opinión. ¿A quién le importa mi opinión? Claro. Bueno, por eso te la pregunto, porque a nadie le importa. Bueno, si a alguien le importase, me cuidaría. Yo no soy quien para juzgarlo, claramente, yo soy apenas un cronista. Pero salió a decirlo. Y esto marca bastante interesante también la interna que hay y finalmente la respuesta que puede generar esto. Porque hubo una renovación. Con la renovación, probablemente se hizo con el dato de que iban a entrar estos 500 millones de dólares adentro. O sea, no es casualidad también que el primer día después de que se anuncie entre. Y también es un gol de Moreno Kicillof contra Echegaray que decía no hay que, por eso, hay que renovar. Por eso vos no lo querés a Kicillof, porque está con Moreno en contra de tu pollo Echegaray. Yo no soy. No me estás detonando operador de Echegaray y a mí ni siquiera me descuentan los impuestos. ¿Qué? ¿Pero si me quiere descontar algo, vos, por ejemplo, no, pero para tengo vos otra solo propuesta. Pensás en esos términos. Tengo otra propuesta. Digo, a mí me gusta la música de Calamaro, pero yo no ligo ni un mango de la guitarra. Pero de los... ponele, si me cae un papelito que yo puedo ir a Estados Unidos, como tengo pensado hacer, y traerme cosas sin pagar nada en aduana, yo empiezo a operar por Echegaray. Si me está escuchando Ricardo, yo por eso intercambio algunas soy operaciones. Soy un simple cronista, dijo. Escúchame, Furfaro, ¿qué? Esto es opinar según lo que, digamos, tu hombría de vida. Yo no estoy preparado para opinar. No estás preparado. Yo soy un simple cronista. No estás preparado para nada, Furfaro. No, entonces pasar a la también dijo que el Kicillof, saliendo a hablar en esta interna bastante fuerte del equipo económico, salió a decir que la incorporación de capitales fue analizada en la reunión que mantuvo junto a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, con Cristina Kirchner, sumando a Marcó del Pont al grupo Moreno Kicillof Marcó del Pont y enfrente teniendo a... pero lo dejan solo. A Echegaray. Y pues Lorenzino. Lorenzino, que Cristina no... ¿Estás a favor o en contra? ¿De qué? De Cristina Fernández de Kirchner. Para mí es un proceso agotado. Pero ese es otro tema. ¿Qué hace este hombre acá? Está buscando, yo creo que está buscando, se está utilizando como trampolín a la fama. No me dejan terminar la columna. No me dejan terminar la columna. Como si fueras a decir algo tan importante. Bueno, entonces, tenemos el equipo económico dividido. Marcó del Pont. Kicillof. Pará. Marcó del Pont, Kicillof, el Wonderboy Moreno, sí, por un lado. Wonderboy, sí, me gustó. Y enfrente a Echegaray. Estaría bueno un videojuego Moreno. Hay que hacer un videojuego Moreno, ¿eh? Me lo reimagino. Ojo. Con la programadores. No, la rompe. Y Lorenzino, que no, ni pincha ni corta. Está, ¿viste? Me quiero ir. Está quiero un ir. Poquito. Además. ¿No te quieres ir, Furfaro? Furfaro, acabamos de escuchar la maravillosa y escalofriante columna de Furfaro. Furfaropolis. En pedirle la renuncia. Furfaropolis acá en Diario del Futuro. Lo que sigue es una música, una canción que evidentemente está pensada en Furfaro. Palo y la Hermandad haciendo Más que Humanos. Sí, soy superior.